Dios te bendiga, oh quinceañera, en este día de felicidad. A Dios queremos agradecerle, tu cumpleaños es por su voluntad. A Él queremos agradecerle su amor infinito que tiene por ti. A Dios le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. A Dios le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. El recorrer de los años muestran la misericordia del Señor. Y hoy que cumples 15 años, y hoy que cumples 15 años, puedes ver su grande amor. La belleza tiende a terminar, pero el amor del Señor jamás. Por eso hoy que cantamos, te invitamos a que sigas para siempre a nuestro Salvador. Dale gracias, quinceañera, que hoy te permitió llegar a una edad color de rosa, a una vida esplendorosa que jamás olvidarás. No te olvides, quinceañera, que en su vida dio por ti. Por eso hoy que cantamos, te invitamos a que sigas para siempre a nuestro Salvador. Dale gracias, quinceañera, que hoy te permitió llegar a una edad color de rosa, a una vida esplendorosa que jamás olvidarás. No te olvides, quinceañera, que en su vida dio por ti. Por eso hoy que cantamos, te invitamos a que sigas para siempre a nuestro Salvador.